Bueno, el ajuste feroz en todos los temas, en toda la parte económica, por el tema de las cuestiones edilicias en las escuelas. No nos olvidemos que hace poquito fallecieron dos personas, después hubo otros accidentes más. Bueno, ayer la situación económica de las alumnas y de los alumnos está siendo caótica, y nosotros acá en la localidad nos tenemos que despertar, porque también los docentes estamos viendo cuestiones de familias que están sufriendo mucho. Entonces, no es nada más por el sueldo de nosotros, porque la gente dice, sí, pero son docentes, ganan bien. Es relativo, eso cada uno verá si está bien o le falta, según las condiciones familiares, ¿no?, de cada uno. Pero además estamos viendo que las familias están sufriendo muchísimo. Hay chicos que a ver, hay en una escuela, no voy a decir cuál porque no corresponde, pero están haciendo una comida los docentes, ¿no? Una comida semanal. Ese día vienen todos los chicos. Y eso es un indicativo. Cuando antes por ahí, qué sé yo, el pancito que le daban en la leche quedaba tirado por ahí, qué sé yo, ahora los chicos vienen y toman la leche y la toman con ganas y piden más. Y bueno, eso quiere decir algo, ¿no es cierto? No sabemos si los chicos que van a la tarde al colegio después a la noche cenan. Seguramente algunos sí, pero algunos no. Y bueno, eso también lo tenemos que ver, ¿no? Están con nosotros, chicos, somos sí, es parte de la somos docentes, y nosotros, sin los chicos ahí, nosotros acá para qué, ¿no? Son nuestra razón de trabajar y de vivir de esta forma, ¿no? Y se suma también la situación de ayer en Moreno, en Provincia de Buenos Aires, de las amenazas y el secuestro de una docente en el marco de, bueno, un conflicto importante también en la Provincia de Buenos Aires. Y eso es tremendo, que una compañera haya sido secuestrada, torturada, porque le metieron una bolsa de plástico en la cabeza y le cortaron la panza poniéndole ollas, ¿no? Además de que ya venían sufriendo amenazas, había paredes escritas que decían vagos, vayan a trabajar, ollas no, ollas populares no. O sea, hay todo un odio hacia la persona que está, digo, me parece a mí, ¿no? Un odio hacia la persona que está mostrando la miseria de otro y tratando de luchar de alguna manera o de paliarla, visibilizarla, de paliarla de alguna manera. Esa bronca que hay contra el que dice esto está mal y el pibe tiene hambre y si vos no le das de comer la olla la voy a hacer yo. Y esta cosa de no se haga política en la escuela. Nosotros todos estamos atravesando por la política. Y el tipo que está diciendo vayan a trabajar, no hagan una olla, también está haciendo política. Entonces esto de demonizar la palabra política, la palabra ideología, el neoliberalismo también es una ideología y también es política. Entonces cuando hay una marcha, no sé, a favor de Macri o a favor de las instituciones, como hubo, y cantan el himno, como si nosotros son los que están de la derecha son argentinos y cantan el himno y ponen la bandera, y los que protestamos porque estamos mal, porque la gente está mal, nosotros no sé qué somos, pero no sé, no estamos, parece que no somos argentinos. Es complicado, yo me asusté mucho ayer por lo no por una cuestión personal, sino cuando vi, yo dije que como, sí, la escalada, cómo, más que cómo nada, se como para, los cómo se para que se esto, ¿no? Sí, sí, sí, cómo se para esto. Esto, y habría que ver, fue el Estado, fue la policía, fueron grupos de derecha, de ultraderecha, que tipo parapoliciales o no sé, no sé, pero es tremendo. Yo soy grande, tengo 57 años, no quisiera volver a, ni algo ni parecido a los 70. Que era un adolescente que iba a la escuela en el 76. No quiero, no lo puedo pensar. Eso, parece terrible, terrible. Hay mucho odio anti. Anti-kirchnerista, anti-peronista, anticomunista, anti-izquierda, anti. Hay mucho odio. Anti-pobre, creo yo. ¿No? Una vez hace poquito aprendí una palabra que no la conocía, que es aporofobia, ¿no? La fobia al pobre. Porque el negro de mierda, pero el negro porque es pobre, porque si viene un negro, qué sé yo, no sé, africano con plata, le ponen una alfombra roja para que pase, ¿no? Es el negro, pero es el negro pobre. O sea, entonces es, no es una fobia al color de la piel, es una fobia a la pobreza y un odio contra el que la visibiliza y entre el que quiere ayudar, porque pareciera que hay que taparlo y tiene que estar todo bien, ¿no? Sí, es preocupante. Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. El pobre es pobre, y para qué le vamos a mentir y decir que, no sé, que puede tener una vida un poco más digna, y el rico es rico. Y los del medio no son. ¿Qué sé yo? No sé, yo me considero pobre, yo soy asalariada. Mañana no cobro el sueldo y me muero, no sé qué hacer, no tengo casa. ¿Qué hago? No como, no mantengo a mi familia, no sé. Entonces, sí, yo tengo un sueldo, pero soy pobre, soy asalariada. Puedo ganar un poco más, un poco menos que otro, nada más. Entonces, eso, ¿quién es el del medio? ¿Quién es la clase media? ¿Quién es el que odia tanto al compañero que no tiene? ¿O quiénes son? No sé, es complicado esto de los odios, y no es la grieta, no la puso ni Cristina Kirchner la grieta viene de antes, la grieta viene desde que nos constituimos como nación, ¿no? Sí, unitarios y federales, ya viene de muchísimos antes, civilización y barbarie, ¿no? El otro día fue el Día del Maestro conmemorando la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Y él era el que decía civilización y barbarie, ¿no? Ese hombre fue el que dijo, no escatime sangre de indio, que es lo único que tienen de humanos, de estas bestias, ¿no? Cuando Mitre mandó a matar al Chacho Peñalosa, ¿sí? Bueno, de ahí viene, esa la grieta. Nosotros mirando a quién, mirando a Estados Unidos, mirando a Europa, mirando a quién, esa la grieta. Sin mirar para adentro, como que todo lo que hay adentro de América, lo originario de América, es un problema para esta gente, no es la solución. Así que Mónica, te agradecemos mucho y se van ahora para la olla popular. Nos vamos para la olla popular, olla sí. Dale, porque no nos va a quedar ni un video. Vale. Gracias, muchas gracias.